de chinos en la China. Se han suicidado de forma colectiva. No quieren más arroz de primavera. No quieren más con el pato chao fan. Síndrome Camboya, todos contra el muro. Síndrome Camboya, todos contra el muro. Camboya, todos contra el muro. Síndrome Camboya, todos contra el muro. Todos contra el muro. Síndrome Camboya.